Hola, hola. Hola. transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Hola, bienvenidos a Monzón. Mi nombre es Lucía Rodríguez y estamos aquí como todos los lunes a las 10 de la noche. Tenemos hoy un invitado que ya llegó, es Rodrigo Sánchez de América Afroindígena y nos va a estar contando un poco de este colectivo y de los proyectos que traen en la segunda mitad del programa. Eso que escucharon fue Sodadosa, es noise africano, de un disco que se llama Not Your World Music, justo como sacaron un disco y sacaron un libro como una perspectiva crítica del género world music. Y bueno, pues… Thank you. Bueno, pues eso fue las hermanas Lijadu, un poco de disco de Nigeria, de los 60s. Y la siguiente canción va para alguien que cumple años hoy. Es de Jotongo. Todo un personaje de Camerún. Now, not true. The old man, make a camber man to la motoma. Bueno, pues eso fue. Eso fue Atacac. De la hermosa disquera Awesome Tapes from Africa. Y esta es una chulada de canción. Se llama Abigana Diop de Senegal. Yeah. Quito, transmitiendo aquí desde Radio Nopal en la colonia San Rafael, Ciudad de México. Antes de seguir, quiero agradecer mucho a Bomba y a Dante que estuvieron cubriéndome la semana pasada, porque no pude llegar, así que les mandamos mucho amor aquí, desde la San Rafael hacia la Colonia Portales. Never. Bueno, pues eso fue Amarature, también de los 70s. Ya vamos a... Estamos a punto de empezar aquí a darle al rollo cubano. que ahorita les contamos un poco más de lo que hace América Afro Indígena y sabrán por qué estamos metiendo a Cuba aquí. Y antes de eso, yo quería ponerles una canción de un DJ cubano que más bien es productor, que me gusta mucho, que le está rompiendo, y es DJ Jigue de Santiago de Cuba. Thank you. pues eso fue DJ Jigue con Dengele. Y ahora sí, nuestro invitado de la noche. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Cuéntanos un poquito por qué estás aquí. Bueno, yo pues vengo a platicarles un poco de América Afro Indígena, que es un proyecto del que formo parte. América Afro Indígena es un proyecto de producción y distribución y difusión de música de con origen africano, indígena o mestizo dentro de nuestro continente americano. Música que se generó a partir de la diáspora africana y música que se ha venido generando y ha venido creciendo a lo largo de los años de los nativos americanos. Ok, muy bien. ¿Y qué proyectos tienen como going on? Bueno, en general nosotros nos dedicamos a hacer hacer producciones tanto fonográficas como audiovisuales. Esto lo intentamos siempre hacer bajo modelos de trabajo colaborativo, de manera que podamos reducir los costos y podamos apoyar a una mayor cantidad de artistas para poder realizar sus producciones. Ok, o sea, graban a los artistas y luego eso lo venden, lo sacan de alguna manera, lo publican. Sí, todo el material que producimos desde América Afro Indígena es de libre distribución, entonces todo sale por medios digitales, toda la producción que hacemos, su salida es como un disco digital o en forma de single, que se distribuye de manera gratuita en distintas plataformas como el SoundCloud y también por Mediafire compartimos los discos completos que producimos. Buenísimo, pues vamos a poner una canción. Ponos una canción. Conmovido y triste, Yeah. Muy bien, qué bonita rumba cubana. Pues cuéntanos un poco de la rumba. Creo que, pues nada más como contexto así rápido, Rodrigo me daba clases de percusiones afrocubanas y más allá de la parte técnica de tocar, era muy interesante como justo entender como muchas de las cuestiones históricas de la música cubana, de la música en general, ¿no? Entonces creo que estaría bien si nos cuentas un poquito de la rumba ahí, para los que nos escuchan. Te la puse difícil, ¿verdad? Híjole, sí. No sé. Pues mira, la verdad es de que sería muy difícil hacer un dibujo, un mapa, una historia de la música latinoamericana sin la rumba cubana. Todo en realidad, mucho de lo que hoy en día conocemos como la música latinoamericana contemporánea, mucho de todo lo que es el movimiento de la salsa y por supuesto el son y demás ritmos latinos que se han derivado de esta música, pues vienen de la rumba, ¿no? Vienen de este ritmo de la clave que la rumba tiene como núcleo principal para generar toda su música, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? O sea, sí es como... No, está... Como dentro del mundo de la música, siento que hay grandes círculos, ¿no? De los que mucho otro tipo de música emerge, y la rumba cubana definitivamente es uno de ellos. Muy bien, muy bien. Y bueno, estaría bien que nos contaras un poquito. Ahorita estábamos hablando de los proyectos que han tenido en Cuba y sobre todo, bueno, esta canción, como... ¿De dónde sale? Sí, esta canción que acabamos de escuchar fue parte de lo que producimos en Cuba. Fue una rumba muy especial en cierto sentido, porque tuvimos la fortuna de contar con grandes músicos Pues que usualmente, como te comentaba, usualmente entre ellos no tocan juntos porque pertenecen a distintas agrupaciones o porque son de distintos barrios, ¿no? Entonces como que esta cuestión orgánica y natural de cómo se hace una rumba en el solar, en el barrio, por supuesto que ellos siguen siendo parte de esa vivencia, pero no lo viven juntos porque no son de los mismos barrios, ¿no? Entonces esa rumba en especial que tuvimos la oportunidad de grabar ahí en Cuba, es muy especial porque tenemos músicos muy, muy importantes ahí colaborando juntos, que es algo que no se veía en un buen tiempo. Ok, muy bien. ¿Quieres que pongamos otra canción? Es de este mismo disco, ¿no? América Afroindígena en Cuba. Sí, vamos a poner también otra canción de lo mismo que hicimos allá en Cuba. Esto no es una rumba, es un cajón. Es también una grabación de campo que hicimos allá. El cajón pertenece más a la parte religiosa y ceremonial de la música cubana, que la rumba no forma parte, pero se alimenta. Muy bien, pues cuéntanos un poquito del cajón, que es lo que acabamos de escuchar. Bueno, el cajón, que lo que acabamos de escuchar es parte de lo que se le llama el cajón espiritista, es música que se interpreta en ceremonias. En ceremonias religiosas de origen afrocubano, porque ya no son de origen africano al haber pasado por este proceso de transculturación y sincretismo. En realidad ya el origen de estas religiones es afrocubano. Ok, justo al respecto teníamos una pregunta de una escucha que dice, ¿la música parte de lo religioso como el soul o son dos líneas separadas? Se refería a justo. Sí, pues bueno, en el caso específico de la rumba cubana, sí, la rumba se alimentó muchísimo de toda esta música ceremonial que se venía interpretando desde África, ¿no? En el caso del cajón, muchos de sus cantos, de los cantos propios del cajón, se retoman dentro de los cantos de la rumba, y también la instrumentación. El cajón tuvo una historia muy interesante porque nace a partir de la prohibición del uso del tambor. Wow. Entonces los músicos, para poder llevar a cabo sus fiestas, tanto religiosas como no, empezaron a utilizar los cajones con los que se transportaba el bacalao para hacerlo sonar, y pues realmente gustó tanto que se quedó, y ya se fabrican hoy en día como un instrumento específico que también se quedó dentro de la rumba, ¿no? También dentro, cuando hubo mucha carencia, pues mucha gente no tenía para tener unas tumbadoras y se hacía la rumba con el cajón. Y pues hoy en día se mantiene, ¿no? Se sigue utilizando el cajón, aunque se suenen las congas. ¿Y de qué material? O sea, ¿tiene que ser de alguna madera específica? No especialmente. De hecho, una de las virtudes del cajón es precisamente que es un instrumento de fácil fabricación y bastante económico en lo mismo. Entonces, en realidad, ¿no? Las maderas que hacen el cuerpo del cajón son aglomerados, y por lo general la tapa suele ser triplay de distintas medidas. Nada, para darle nada muy fancy. Sí, no, o sea, es precisamente, tiene ese objetivo, ¿no? De ser un instrumento muy fácil de hacer, fácil de cargar, fácil de comprar. Ok, muy bien, pues nos platicas un poquito de la siguiente canción o vamos a la siguiente canción. Pues le platico rápido, nada más, es parte de las grabaciones que hicimos allá en Cuba. Lo que vamos a escuchar ahorita es una parte de un güiro, como le llaman allá. Okay. Thank you. Muy bien, pues lo que escuchamos es un Guiro del disco América Afroindígena en Cuba. Cuéntanos, bueno, ahí tenemos aquí a Rodrigo para los que nos están sintonizando recientemente, parte del colectivo América Afroindígena. Cuéntanos un poquito del Guiro y cómo fue que lo armaron allá. Sí, bueno, pues fuimos a Cuba ya con la intención de registrar ciertas cosas, ¿no? Ya íbamos con intenciones específicas de lo que queríamos hacer. Entre esas cosas que queríamos hacer era hacer el registro de un güiro, específicamente porque lo queríamos hacer con un músico, con Maximino Duquesne, que es uno de los grandes para tocar lo que se le llama la caja, que es el tambor que suena en el güiro. Entonces pues lo organizamos, pero lo tuvimos que organizar con todas las de la ley, como se dice, ¿no? En realidad no es algo que pudimos, no fue una sesión de grabación musical, vaya, ¿no? No fue que llamamos a los músicos e interpretaron la música que se interpreta en un güiro, sino realmente hicimos un güiro como con toda esta parte ceremonial litúrgica que lleva. Okay. Y bueno, justamente hablando de Cuba, tienen un documental que está estrenando, ya estrenó. Cuéntamelo todo. Porque aparte tiene un nombre muy bonito. Sí, fue parte de uno de los proyectos principales que nos motivó para ir a Cuba a hacer estas grabaciones. Es un documental que se llama Sentimiento Manana. Sentimiento Manana es una frase que utilizan los rumberos allá en Cuba para expresar cuando algo viene de corazón, ¿no? Cuando dicen Sentimiento Manana es cuando algo viene de corazón, y es una expresión que ellos utilizan mucho, tanto en su vida diaria como dentro de las mismas canciones que ellos cantan, ¿no? Entonces, un documental sobre la rumba cubana, muy enfocado principalmente a la música, ¿no? No tanto a explicar qué es la rumba, ¿no? A desmembrar, digamos, técnicamente y formalmente qué es la rumba, sino está más enfocada a la música y a los músicos, a sus experiencias, a sus visiones, a lo que la música les ha dado, lo que ellos mismos le han aportado, ¿no? a la rumba. Okay. ¿Y en qué parte de Cuba lo grabaron? ¿O fue todo Cuba? No, el documental se grabó en La Habana. La rumba tiene dos principales ciudades de origen, que es La Habana y Matanzas. Y a partir de ahí que eran los puertos principales, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a mover más dentro de la isla y, bueno, después hacia otros países. Pero las ciudades de origen de la rumba es Habana y Matanzas. En este caso nosotros hicimos La Habana. Lo vamos a estar, el video, como todo el material que producimos en América Afroindígena, está en nuestra página de YouTube, pero lo vamos a estar también presentando el día sábado 28 de abril en la Casa del Virrey de Mendoza, en el centro de Tlalpan. Ahí vamos a estar también platicando un poco del proceso que llevamos para hacer el documental y también de estas otras grabaciones que hicimos dentro de este mismo viaje a Cuba. Buenísimo. ¿Cuál es el canal de YouTube de América Afroindígena? Pues ahí en youtube.com América Afroindígena. En el Facebook también nos pueden encontrar como América Afroindígena y en nuestra página de internet americaafroindígena.org. Buenísimo. Y bueno, un poco ya para ir despidiendo el programa, vamos a poner una última canción, que es una columbia, que... A ver, cuéntanos un poco más. Bueno, la columbia es una de las formas rítmicas principales de la rumba. La rumba se dice que está conformada por tres complejos, que es el yambú, el guaguancó y la columbia. De todas ellas, la columbia es la que se dice que tiene más influencia africana, suele ser más rápida y, pues bueno, esperamos que les guste. Saludos a Huajuapan. Pues les vamos a poner una canción más. Es otra rumba. Es una rumba. Bueno, no está tan larga, dura 4 minutos. Sí, hay rumbas que según yo duran lo que sea. La vida entera. Pero bueno, pues ya nos vamos despidiendo un poco del programa. Sigan América Afroindígena en todas las redes sociales. Es un proyecto que yo admiro mucho, que básicamente nace como yo lo entiendo, pues es un amor al arte y también como poder socializar eso, ¿no? Así que muchas gracias a Rodrigo por estar aquí. Pues muchas gracias por invitarme y pues bueno, síganos, bajen nuestra música, todo es gratis, vean nuestros videos, tan buenos. Sí, todo, o sea, es como para darse así un sentón de un día entero más, si andan con ganas de escuchar, pues, música cubana, pero también de muchas otras partes, sobre todo de México, que no es lo que escucharían normalmente como de música cubana. Yo creo que es así una gran referencia. Y bueno, pues ya los dejamos con esta rumba. Esto fue Monzón, todos los lunes a las 10 de la noche por radionopal.com, y gracias a todos los que nos están escuchando. Bonita semana. Y el cariño de su pueblo lo seguirá hacia la rumba. Bien, bien, bien, ya la vende. A la mele, mele, bala. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Muchos que conozco yo que de su mal tienen culpa. Oye, timbero, muchos que conozco yo, vamos a ver, que de su mal tienen culpa. Y luego, tampoco disculpa que te hablo los castigos. Oye, coge tú tu peso plata, que yo con mi kilo uso. Tumbero bueno, coge tú tu peso plata, que yo con mi kilo uso. No le coja miedo al oso que tiene el pelo en la panza. Que le ve, vele, va la va. Muchas cosas importantes, vamos a ver. Ha perdido Cuba mía. Oye, perdimos este gran rumbero que era nuestra garantía. Perdimos la melodía de un bonito guaguancó. Oye, Yoruba andavo perdió, vamos a ver, su voz suave y melodiosa. Ay, allí se fue con su canto y allá en el cielo cantó. Pero clave y guaguancó perdió a este grande de la rumba. Y el cariño de su pueblo lo seguirá hacia la tumba. Si el agua está de luto, los rumberos están llorando. Y yo solo estoy pensando que todo lo que quedamos debemos seguir su ejemplo porque se murió cantando. Chapotín, yo a ti quisiera, oye, ponerte en un gran altar. Mira que yo te llevo en el alma y no lo puedo negar, vamos a ver. Mira si yo nací de tu yambú, del guaguancó con tu esencia. Y pienso que con tu ausencia, la rumba y su melodía, tu cadencia y tu armonía, a la hora de cantar, ya no se puede igualar. Extrañamos tu presencia. Anda, anda, anda, anda, anda. Vivió yare, rumbero la rumba buena, tana tana, vivió yare, vivió a la tana tana. Oye, la timba me está llamando, tana tana, vivió, vivió a la tana tana, vivió yare, rumbero la timba buena, tana tana, vivió yare, vivió a la tana. Timbero, pa' que me llama, pa' que me llama la bella ure, vivió a la tana tana, vivió yare. Ay, si él era mi amigo, y yo lo llevaba, que lo llevaba rumbero, que yo lo llevaba. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Oye, Pancho Quinto, caballero, que yo lo llevaba. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Oye, Chapotín, yo a ti quisiera ponerte en un gran altar. Él era mi amigo y yo lo llevaba. Y entre la flor. Misericordia, Thank you.